Aquí es Popo, cuéntenos del Distrito 8, mejorando las luminarias de cada por lo menos de las urbanizaciones, por allá, por Ventilla, sobre la avenida, incluso está mejorando. Sí, más bien debo aclarar de que hay algunas urbanizaciones que prevén la parte de iluminación que es con su POA de la gestión. Yeah. Por ejemplo, este año he tenido 10 urbanizaciones, que en lo cual estos días yo voy a ejecutar los 10 urbanizaciones. En ese sentido, en cuanto a los mantenimientos, no tenemos material, lamentablemente, porque el presupuesto tiene que salir a nivel del distrito, ¿no? Y a nivel del distrito, quienes tienen que ceder es el presupuesto, las OTVs, las fuentes vecinales. Claro. Si no ceden su presupuesto, por lo menos por urbanización, a unos 20.000 a 10.000, no hay pues, material o presupuesto para compra de accesorios, para el mantenimiento correspondiente. Claro. Como verá usted aquí en la plaza, por ejemplo, del San Luis, en Cata, sí. El mismo 30 de agosto, son focos antiguos que son vapor de mercurio. Claro. Cada uno de los focos vale más o menos 100 bolivianos. Ve, tú ubicas más o menos si son allá nomás unos 20 puntos, 20 focos, ¿cuántos se quiere el presupuesto, no? Eso es en vapor de sodio, claro. Perdón, vapor de mercurio. En vapor de sodio es mucho más, por eso que las luminarias actuales están ajustadas al precio real, equivale a una luminaria de 1.350, yeah. Una luminaria. Uh-huh. ¿Ya? Entonces el mantenimiento, por lo menos, para proceder equivalente a la mitad del presupuesto de lo que cuesta, tenemos que requerir para hacer los mantenimientos correspondientes de esas luminarias grandotes, ¿no? Que son de 250 watts. Uh-huh. Y mayoría están en las avenidas, en las plazas, en las esquinas, en diferentes calles, de 250, ¿no? En este distrito muy pocos ya también de 70, antes era moda las de 70 watts, que era un poco más barato, etcétera, pero la gente ya por situación de seguridad ya quiere mucho más la iluminación, que por eso que requieren puro grandes, ¿no? Y ese grande demanda mayor presupuesto. Ah, yeah. O sea, de 250 son, sí, grandes, ¿no? Sí, eso es. Estos son de 150, no, 250. 250, estos son de 70, los pequeños, ¿no? ¿Ves? Sí. Entonces, estos últimos, los dos gestiones últimos, por de 250, 150 se está comprando. No hay, ya no se está adquiriendo 70. Claro. Porque la gente ya no quiere, ya la gente siempre ya quiere que ilumine más de noche y que arroje, ¿no? La iluminación a la mayor, claro, más la sensibilidad. La distancia, ¿no? Pero don Eduardo, no solo es cambiar focos, a veces el reactor está mal, ¿no? Por eso yo le decía bien concretamente, ¿no? No solamente, la luminaria compone de 7 elementos, ¿no? Yeah. Reactores, fotocontrol, que si yo, ignitor, capacitor, mensola, etcétera, etcétera. Por eso tiene ese costo de monto. Muchas veces, mayormente, lo que se arruinan son las lámparas, los reactores y fotocontroles. Yeah. Tanto no tal capacitor, ¿no? Y tampoco la mensola. Mayormente lo que se queman es la situación de la naturaleza misma, del rayo, etcétera, etcétera, y esos son los reactores, las lámparas, fotocontrol y ignitor, los cuatro elementos se queman. Eso más o menos arroja en mantener un costo actual, estaríamos hablando de 500 bolivianos por luminaria de los grandes, para realizar el mantenimiento, por luminaria, eso arroja el precio actual. Claro. Entonces ustedes verán, si tenemos en el distrito 5.000 luminarias por el sitio, de 5.000 luminarias, 1.000 lo más que se hacen en la gestión. Ya. ¿Cuánto el presupuesto se quería, no? Harta plata es. Entonces, que es cosa, muchos de los dirigentes tampoco saben, pero nosotros orientamos, yo particularmente oriento a los dirigentes, así es, se procede en otros distritos. De otra manera, en este distrito más esperan lo que es distrital. En otros distritos, cada urbanización se compra con sus POPs. Es evidente que también en cada distrito tienen su presupuesto ya asignado, porque no saben en qué invertirlo ya, por ejemplo, distrito 1, el 2, el 3, porque ya tienen las calles mejoradas, todo, entonces están comprando cada 2 años, 3 años sus luminarias, entonces esos tienen, pero este distrito no. Ojalá este año tengamos de acuerdo al censo los presupuestos y podamos también las urbanizaciones grandes como Atipires, con 25 de julio, Sencat 79, que se avecina la próxima semana, puta, harto material si se requiere. Claro. No sé qué haré, nosotros no tenemos material. El aniversario de antes. Así es, y además, este año lo que va a llegar en el tercer ajustado, para octubre, bien va a llegar. Año pasado no hemos comprado absolutamente ningún accesorio. Ay. Don Eduardo, hasta ahorita, ¿cuántas zonas ya han mantenido? No, yo cambio, de acuerdo a la solicitud voy, rutina, y es eso. Ya. No siempre tengo que esperar. El presidente manda casi constantes los mantenimientos que tenemos que realizar a diario, ¿no? Así es. pero durante esta semana están reduplicando o ampliando el horario laboral. Reduplicando con POAS y mantenimiento. Ya. Las instalaciones nuevas y mantenimiento también. Claro. El trabajo se extiende ahora hasta las horas de la noche. Así es, este mes hemos estado así, hasta 8 de la noche. Bueno, ¿algo más que decir, don Eduardo? No, eso es todo. La avenida 6 de marzo, la próxima semana vamos a echar el extranjero, todo eso. Está planteado.